El Consejo de la Internacional Socialista visitará el Sáhara Occidental. El Polisario denuncia la indiferencia de Rabat con las resoluciones de la UA y de la ONU similar al régimen del apartheid. Marruecos rechaza la decisión de la UA de nombrar un enviado especial para el Sáhara. El Congreso Nacional Africano llama a la Internacional Socialista a apoyar a la cuestión del Sáhara Occidental. Empezamos con la primera noticia del 5 de julio difundida por el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service. La Unión de Periodistas y Escritores Saharauis UPES ha condenado este sábado la detención por parte de la policía marroquí de un corresponsal de la TLV Rast, afincado y acreditado en el Aaiún. Según la UPES, el periodista saharaui Mahmoud El Haysan fue secuestrado este viernes 4 de julio y llevado a un lugar desconocido. Hasta el momento se desconoce su paradero. En un comunicado publicado hoy por la UPES, se ha manifestado la más enérgica condena a esta injusta detención y ha responsabilizado a las autoridades de ocupación marroquí por lo que puede ocurrirle. La UPES ha pedido la liberación del periodista saharaui y ha calificado esta actuación como inaceptable, agregando que la detención es un acto indecoroso y se considera una práctica aberrante para acallar el clamor y la labor de nuestros periodistas en su tarea de informar sobre las graves violaciones de los derechos humanos que comete Marruecos en las zonas ocupadas del Sáhara Occidental. La UPES ha manifestado, cito, su respaldo y solidaridad con El Haysan y con todos los periodistas saharauis que exponen sus vidas para cumplir con su cometido y con su noble misión. En este sentido, la UPES ha pedido a organizaciones internacionales apoyar al corresponsal y presionar para que Marruecos proteja y respete la libertad de prensa. Seguimos con una noticia que nos viene de México, siempre del 5 de julio. La miembro del Secretariado Nacional del Frente Polisario y secretaria general de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, Fatma El Mehdi, ha sido recibida este miércoles junto al encargado de negocios de la Embajada de la RASD en México, Ahmed Mulay, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el Gobierno de México. La delegación saharaui fue recibida por la directora general para África y Medio Oriente, Mari Carmen Oñate Muñoz, y la asesora y coordinadora de análisis políticos, Amparo Angujano, además de otros miembros del personal y funcionarios de la institución mexicana. La reunión abordó la situación actual de la causa saharaui y la cooperación bilateral entre el Estado saharaui y la nación mexicana. La delegación saharaui expresó en nombre del pueblo del gobierno saharaui su agradecimiento al Estado mexicano y a los partidos políticos por su apoyo a la lucha del pueblo saharaui y los esfuerzos desplegados a nivel continental e internacional. Sevilla, capital de la solidaridad andaluza con el pueblo saharaui. La nota de prensa publicada por Europa Press sobre la marcha de este pasado sábado 5 de julio. Este sábado Sevilla acogió un año más la Marcha por la Paz, que celebra ya su 19ª edición, convirtiéndose la capital hispalense en el referente de la solidaridad andaluza con el pueblo saharaui. Esta manifestación reivindicativa de la libertad del Sáhara Occidental y solidaria con la situación de abandono del pueblo saharaui se celebra anualmente con motivo de la llegada a la comunidad autónoma de niños saharauis dentro del programa Vacaciones en Paz. Y podéis leer todo el comunicado a partir de esta tarde en el blog de la asociación de movilización de nuestra asociación saharasevilla.blogspot.com. También ya hemos publicado las fotos de la marcha, también colgadas en nuestro perfil en Facebook, Sahara Sevilla AAPSS. (Risa) seguimos con otra noticia de desde México. Del 3 de julio, el Consejo de la Internacional Socialista ha acordado realizar una visita de observación al Sáhara Occidental durante sus trabajos celebrados en México el 30 de junio y el 1 de julio. Según un miembro de la delegación saharaui, el Consejo indicó que informará lo más breve posible de la fecha de la visita, que tiene como objetivo conocer de antemano la situación en la que vive el pueblo saharaui. Durante los dos días de sesiones, la cuestión saharaui ha estado en el eje de los debates sobre las recomendaciones y decisiones adoptadas para resolver los conflictos de forma pacífica. Y esta noticia viene desde los territorios liberados del Sáhara Occidental desde Birleglu, 2 de julio de 2014. El gobierno de la RASD y el Frente Polisario han denunciado hoy, miércoles, la indiferencia de Rabat con las resoluciones de la Unión Africana y las Naciones Unidas, similar al régimen del apartheid, donde Sudáfrica racista era el único país africano fuera de la Organización de la Unidad Africana, como es el caso de Marruecos. Marruecos, que desde 1991 obstaculiza la celebración del referéndum de autodeterminación y la labor del enviado personal del secretario general de la ONU para el Sáhara Occidental, Christopher Ross, no quiere colaborar con la Unión Africana, y su enviado especial, el expresidente de Mozambique, Joaquim Chissano, actúa como lo hizo el régimen de apartheid, con la legalidad internacional y resoluciones de las Naciones Unidas y de la Unión Africana, indica un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores de la RASD. Ante el rechazo de Rabat a la designación del enviado especial de la UA para el Sáhara Occidental durante la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana, que se celebró en Guinea Ecuatorial el 26 y el 27 de junio, el gobierno de la RASD ha recordado que los esfuerzos conjuntos de las Naciones Unidas junto con la Unión Africana seguirán siendo el marco para todas las disputas y conflictos en el continente. Un factor coherente e integral en donde no hay competencia o contradicción entre las dos organizaciones para resolver las diferencias a nivel de África. Y noticia antecedente a este facto, desde Rabat, 1 de julio, el gobierno de Marruecos rechazó hoy categóricamente la decisión de la Unión Africana de nombrar a Joaquim Chissano nuevo enviado especial de este organismo para el Sáhara Occidental. Vamos a ver el punto de vista marroquí. El Ministerio marroquí de Asuntos Exteriores y de Cooperación subrayó en un comunicado que Rabat no se siente de ningún modo afectado por esta decisión unilateral, que calificó de anacrónica. Precisó que Marruecos es parte fundamental e inevitable en el conflicto del Sáhara Occidental y añadió que la Unión Africana no dispone de una base jurídica, política o de legitimidad moral para intervenir en esta crisis regional. Además, criticó las posturas de la organización africana que se alinean ciegamente con la posición de las otras partes en este conflicto, en alusión al Polisario y probablemente a Argelia. Y terminamos con la última noticia difundida por el servicio de prensa saharaui Sahara Press Service del 1 de julio. El secretario general del Congreso Nacional Africano de Sudáfrica, Gwede Mantashe, llamó este martes a la Internacional Socialista a apoyar la lucha del pueblo saharaui por su derecho a la libertad y la independencia. Cito sus palabras: la Internacional Socialista debe apoyar los movimientos de liberación para alcanzar la paz y la democracia, para consagrar los principios de la Internacional Socialista. Estas declaraciones fueron durante la intervención de Gwede Mantashe en el Consejo de la Internacional Socialista que se celebró en México. En este contexto destacó el papel de los movimientos de liberación, resaltando la experiencia de Sudáfrica. Asimismo, reiteró el apoyo del Congreso Nacional Africano a la causa saharaui, llamando a la Internacional Socialista a desplegar más esfuerzos para contribuir a la paz en el Sáhara Occidental y en otras partes del mundo. Y

pero debéis saber que nuestro pueblo también lucha con ese gobierno que dejó en manos al pueblo saharaui de los gobiernos reaccionarios. Y estas eran las palabras de Felipe González, puesta en música, porque en realidad se trató solo de una canción, de una buena fábula que dijo en los campamentos de refugiados saharaui a comienzos del 80, cuando fue ahí totalmente indignado, hablando al pueblo saharaui con palabras de solidaridad, con palabras de hermandad también, de cercanía y de afecto, de cariño, de compromiso político y humano, que después de 30 años pues han visto evaporarse completamente como el agua en el desierto. Y por eso María Hassan, en esta canción maravillosa, que os invito a ver también en YouTube, a ver el vídeo, porque las letras en árabe pues vienen con subtítulos, pues en esta canción ella contesta a cada frase de Felipe González hablando de la situación en la que vive el pueblo saharaui. Por eso se llama La Espina. La espina anclada, la espina en el costado del pueblo saharaui. Y seguimos hablando de los pequeños embajadores del pueblo saharaui, los niños y las niñas de Vacaciones en Paz, que están aquí en Sevilla. Hemos comenzado con las recepciones, las visitas institucionales a las entidades públicas que nos representan aquí a nivel de municipio, a nivel de provincia y también a nivel de comunidad y de Estado. Ayer fuimos al defensor del pueblo andaluz. El señor Maestu nos recibió una pequeña delegación de unos 20 niños y niñas saharaui, junto con Miguel Castro y Diana Fernández, de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, vicepresidente y secretaria, también responsable de Vacaciones en Paz. Y también estaba presente Gelia Arisa, presidenta de FANDAS, la Federación Andaluza de Solidaridad con el pueblo saharaui, y Baha Mustafa, subdelegado adjunto de la delegación saharaui para Andalucía. El acto fue muy bonito, fue el primer acto de visita, acto público de los niños y niñas saharaui después de la manifestación del pasado sábado. Tenemos un calendario bastante bastante importante de visitas también este año. Esta misma semana, el viernes, los niños y niñas saharauis serán recibidos por el arzobispo después de 4 años que había sido imposible poder tener este acto, esta visita. Este viernes a las 11 de la mañana estaremos ahí en la sede del Arzobispado de Sevilla, junto con las familias de Sevilla y también de Sevilla capital y también de la provincia. El lunes que viene, día 14, habrá recepción en la delegación de gobierno, también a las 11 de la mañana en Plaza de España. Esa es una visita que ya llevamos repitiendo 3 años. Y el día siguiente, el martes 15, seremos recibidos por el presidente del Parlamento andaluz a las 12 de la mañana. El miércoles 16 en la presidencia de la Junta de Andalucía. El mismo día también habrá revisión de la vista, visita y revisión de la vista en la Clínica Baviera, que de forma totalmente solidaria colabora con los niños y niñas saharaui de Vacaciones en Paz. Habrá revisión gratuita de la vista de todos los niños que reserven su visita, naturalmente. Todas las familias tienen en el sobre que se les dio el día de la llegada de los niños un papel, una fotocopia con los contactos de la Clínica Baviera, con el número de teléfono, y pueden llamar hasta mañana, porque hemos dado una semana de aviso a la clínica. Pueden llamar hasta mañana a la Clínica Baviera y reservar la visita de su niño o de su niña saharaui. Agradecemos muchísimo a José María, el director de la Clínica de Sevilla, por repetir un año más esta colaboración totalmente solidaria, totalmente gratuita, por supuesto, o sea que lo repetimos, de forma gratuita y solidaria, la Clínica Baviera colabora con la salud de los niños y niñas saharauis. Así que muchísimas gracias a todos los médicos y a todos los enfermeros y todo el personal técnico y sanitario de la Clínica Baviera para su labor altruista y solidaria y generosa con los niños y niñas saharauis. El jueves 17 habrá una visita a Isla Mágica. Esta es una visita ya repetida desde hace muchos años. Los más veteranos también la conocen porque es un acto lúdico, es un acto que repetimos desde hace muchísimos años. También Isla Mágica nos hace, no es gratuita esta visita, pero sí nos hace un precio solidario para los niños y para las niñas saharaui. El martes 22 habrá por segundo año consecutivo la visita a la fábrica de la Coca-Cola, que también fue una jornada muy divertida para todos los niños y también, y no solo los niños saharaui, también los niños andaluces que fueron acompañando a sus hermanos y hermanas saharauis. Y para terminar de momento con las visitas, pues la última semana de julio habrá la visita de la sede de los bomberos de Sevilla a las 10 de la mañana, y el martes 29 la visita al Museo de las Ciencias Naturales junto con el Planetario. Digo que todavía este calendario está a punto de terminar porque todavía quedan algunas visitas institucionales, como la del ayuntamiento, como la de diputación, que todavía tenemos que cerrar fecha y cerrar horario, pero por supuesto en el momento en que esté todo controlado, pues avisaremos a las familias de Sevilla Capital y de la provincia, a nuestros coordinadores y nuestras coordinadoras. Por cualquier pregunta, por cualquier duda, podéis por supuesto llamarnos al 954 28 22 05, también escribirnos a aapss@saharasevilla.org o también a mi correo, al de movilización@saharasevilla.org. Y antes de la próxima canción, pues saludo a mis compañeros y compañeras que aún están ahí, porque estamos con horario de verano de 8 a 3, así que todavía 5 minutos les quedan para terminar su jornada laboral: a Alberto, a Maribel, a Diana, que está en la asociación esta mañana también, junto con Abidín, el delegado saharaui, a Tamara, la secretaria de la delegación saharaui para Andalucía, y a todos los demás compañeros de la delegación y de la junta directiva que también están acercándose estos días por nuestra sede. Recordamos que estamos en Los Remedios, en la calle Virgen de la Antigua, número 4, bajo A. Y ahora seguimos con otra canción aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Islem, Hijo del Desierto. Hijo del desierto, cuestión de fe. Observo, cuento, veo. شوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوعة الحمس سيداوي الجوف موريتال الجزائر اللاجئين ورد تندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال انه معروف نشوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف نشوف افريقيا موجوعة الحمس سيداوي الجوف موريتال الجزائر اللاجئين ورد تندوف مات الكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال انه معروف Quisieran hacer ciego por no ver tanta injusticia. El ser humano es un juguete que le domina la avaricia. Le gusta y le encanta, le saborea con delicia. Cree vivir en el país de las mil maravillas. Como quien, como la Alicia. Dale un arma al niño y verás cómo se vicia. Nace hombre de guerra o mafioso en Venecia. Todos lo sabemos, el mundo está jodido y muy mal repartido. Donde te guste vivir, en Somalia o en Suecia. Te hicieron elegir, la verdad es que no lo creo. Yo solo observo, cuento y cuento lo que veo. Show, show, veo, veo, con varón las vidas como en doble cara mani bag el harb tag farraga de l'amara. Yo emigré para vivir, no para vestirme de Zara, pero tuve que sufrir, marcado por la nostalgia, dejar familia atrás, kilómetros de distancia. Cuando más dinero, más crece la ignorancia. Líderes del mundo me robaron mi infancia. Madre de la tierra, yo pido tu paciencia. Pronto volveré, si era un hombre de provecho, volver a ser tu hijo y mamar de tu pecho. La vida es una celda con el sol como linterna. El mundo es un retrete y los humanos son la mierda. Así que por favor tirar ya de la cisterna, que el cielo está llorando y la natura está muy enferma. شوف نشوف انتاش تشوف نشوف الجوع الحرب والخوف وشوف فريغيا موجوعة حما السيدة والجوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا تندوف ما تلكبش الحسان والسادس هو الخروف جناكو في عنان واللي قال لنا معروف شوف نشوف انتاش تشوف شوف الجوع الحرب والخوف وشوف فريغيا موجوعة الحما السيدة والجوف موريتال الجزائر اللاجئين ورا تندوف ما تلكبش الحسان والسادس هو الخروف صخرة ليبري Sahara Libre con Islem, hijo del desierto, que participó en los sextos encuentros internacionales de arte y derechos humanos, Artifariti. Este año vamos a celebrar la octava edición de los encuentros de Artifariti y justamente gracias a Islem vamos a introducir la convocatoria de este año que sigue abierta, aunque en la página web ponía como fecha límite el 30 de junio con el tema de los niños y de la niña saharaui y de la llegada de vacaciones en paz, hemos postergado un poco la convocatoria de Artifariti. Así que todos los artistas, las artistas, los estudiantes de arte, todas las personas que quieran proponer su proyecto artístico en esta edición de Artifariti, Artifariti 2014, pueden hacerlo aún escribiendo a info@artifariti.org o también mandando un mensaje a nuestro Facebook de Artifariti. No es un perfil, es una página de Facebook, Artifariti, muy fácil a encontrar. O también podéis escribirnos a través de los contactos de la asociación Sahara Sevilla, nuestros email, nuestro teléfono, presentaros directamente a nuestra sede. O sea, hay un montón de vías y posibilidades para poder proponer vuestro trabajo y vuestro proyecto artístico en esta nueva edición de Artifariti que se titula Derribar el Muro. En la página web de los encuentros podéis encontrar la convocatoria, lo recuerdo, artifariti.org, y también en nuestro blog saharasevilla.blogspot.com podéis encontrar las bases de la convocatoria de este año. Cualquier pregunta que tengáis podéis llamarnos al 954-28-2205. Lo repito, 954-28-2205. Aún estáis a tiempo para poder mandarnos vuestro proyecto y participar en estos octavos encuentros que se celebrarán en la wilaya de Bojador, en los campamentos de población refugiada saharaui en Tindouf, en Argelia, del 1 al 10 de noviembre de 2014. Y con esto terminamos el programa de hoy. Recordamos que a partir de esta tarde podéis escuchar este mismo programa en nuestro blog, que lo colgaremos esta tarde, saharasevilla.blogspot.com, y desde ahí pues estará disponible en nuestra web saharasevilla.org, en el Facebook, en nuestro perfil Sahara Sevilla AAPSS y también a través del Twitter en @AAPSS. Tenemos un montón de redes, un montón de contactos, un montón de maneras para estar presente en vuestra vida real e internautica también. Así que, por favor, si aún no sois amigos, no tenéis como contactos en Facebook a nuestra asociación, pues hacerlo, difundir nuestra página Sahara Sevilla AAPSS, y también así haciendo, pues seguiréis difundiendo la labor del movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui aquí en Sevilla. Llevamos más de 20 años y seguiremos hasta la independencia del pueblo saharaui. También podéis escucharnos este domingo aquí a las 8 de la tarde desde la 88 FM de Radiópolis, que todas las semanas se convierte en la radio de los saharaui y de la saharaui. Mónica se despide otro martes más. Muchísimas gracias, Samuel. Muchísimas gracias a todos vosotras y a todas vosotras que nos habéis escuchado otro martes más aquí en Sahara Jorra, Sahara Libre. Y ahora volveremos a escuchar la sintonía con Pirigi Narbona, que también saludamos y que estuvo presente el sábado pasado en nuestra marcha, en el concierto en la Torre del Oro. También la tendremos aquí uno de estos martes, no decimos aún el día porque va a ser una sorpresa, pero un martes de estos estará aquí con su guitarra cantando por un pueblo saharaui libre e independiente. Y así que con su voz y con la voz de Aziza Brahim nos despedimos hasta el martes que viene. Muchas gracias.